Hola, soy Francisca Fernández, en mi territorio es Cerro Blanco, Recoleta, en Santiago. Soy parte del Movimiento por el Agua y los Territorios, y específicamente en el Bloque Andino por el Agua. Mira, el movimiento se articula en alrededor de unas 50 organizaciones territoriales nacionales, pero también plurinacionales, porque entendemos lo plurinacional como la presencia de los pueblos originarios, que estamos luchando hace alrededor de 6-7 años por la desprivatización del agua y justamente el reconocimiento del agua como un derecho humano, como un derecho de la naturaleza y como un bien común. Entonces, específicamente el trabajo que hemos hecho es visibilizar los distintos conflictos socioambientales, es una crítica profunda al modelo extractivista, justamente problematizar sobre la creación de estos territorios en sacrificio que ha generado la serie de crisis que hemos conocido tanto en Mejillones, Puchucamí y Ventana. Y en ese sentido, como Movimiento del Agua, también hemos entendido que tenemos que articularnos con otros movimientos, porque nuestro gran tema es derrumbar la Constitución del 80 y el modelo privado que se expresa tanto en la salud, en la educación, en nuestros ámbitos, y también romper con el modelo colonial patriarcal que ha traído este capitalismo extractivista a nuestro continente. El extractivismo es la extracción intensiva de los mal llamados recursos naturales en pos que de grandes potencias generen sus propios capitales. En ese sentido, América Latina siempre la modalidad del capitalismo ha sido extractivista. ¿A costa de qué? De los territorios, pero también a costa de la mano de obra, o barata o esclava. Y en ese sentido, el extractivista en sí mismo es patriarcal, porque este modelo hace extensivo la apropiación, la usurpación de los territorios, lo mismo con los cuerpos de las mujeres. Las mujeres somos las más afectadas en el ámbito extractivista, las que estamos más afectadas por el modelo megaminero, por los agrotóxicos, por la piscicultura, por la lógica privatizadora. En ese sentido, las mujeres indígenas, migrantes, afrodescendientes, las niñas somos las que estamos más vinculadas con este modelo económico que además genera economías masculinizadas, que están basadas en la explotación sobre los cuerpos de las mujeres y además en la feminización y la precarización de la pobreza. Entonces, por eso ha sido súper interesante e importante como movimiento que nos definamos como uno de nuestros principios la despatriarcalización, porque hacemos esa lectura que es súper necesaria y que quizás desde lo socioambiental antes no se había hecho con tanta claridad, como que no es casualidad que la gran mayoría de las mujeres son las que se movilizan en los territorios. Entonces, claro, cuando tú veías género y medio ambiente, era bueno, las mujeres movilizadas, pero como que no se había hecho esa reflexión, bueno, si los que son las que más se movilizan es justamente porque las más que están involucradas bajo esta idea de sacrificio de cuerpos y territorios. Los principales puntos, sabemos que hay un conflicto bien grande en este momento, yo creo que a nivel nacional, ¿no? Chile está totalmente invadido por megaproyectos que generan un fuerte impacto y devastación de nuestra tierra. ¿Qué sucede hoy día, por ejemplo, con Quintero Ventana? Pensando en personas que pueden escuchar esta entrevista estos días que vienen, ¿no? Es terrible porque, mira, es un proyecto que lleva más de 60 años de instalación de un parque industrial bajo una lógica que hasta el mismo Estado habla de zonas de sacrificio, que son lugares que en apoyo económico, a costa de los territorios y de la salud de las personas que habitan, se sacrifican para el desarrollo de la matriz productiva y energética del país. Entonces, en el fondo, claro, la excusa que hubo durante muchos años, pucha, existe Ventana, porque gracias a eso la economía chilena está estable, gracias a eso hemos desarrollado los distintos ámbitos productivos. Entonces la zona de sacrificio es sacrificar el territorio, pero además hay que entender que el territorio habitan personas, hay flora, hay fauna, hay relaciones sociales, hay memoria histórica. Entonces lo que está ahí realmente aconteciendo es un genocidio. O sea, nosotros hemos sido súper claros y es terrible porque ahí no hay vuelta atrás ya. Lo que debería exigirse hoy es el cierre absoluto del parque industrial, absoluto. O sea, no hay posibilidad y empezar a generar un plan de saneamiento, pero a tal nivel en que ciertas poblaciones se tienen que retirar del lugar. Ya el colegio médico indicó que mujeres embarazadas, niños y niñas deberían inmediatamente retirarse. O sea, ni siquiera hay una reflexión de, bueno, tratemos de bajar los índices de polución, bajar los índices de las nubes tóxicas. Acá ya se arrasó, ya se mató con un territorio. Entonces, ¿cuál es nuestro tema? El cierre absoluto. O sea, no hay otra medida que esa, pero lo más complejo es que además un debate nacional respecto a la matriz productiva chilena, porque cierran ese parque industrial, pero para suplir, por ejemplo, la generación de carbón, de termoeléctrica, etcétera, se van a abrir otros pasos en otros territorios. Entonces es terrible. Y para bien, Quintero, Puchucamía, Antán, hasta cerca de Santiago, y por eso se ve. Pero en Mejillones llevan casi un mes con intoxicaciones masivas, en Antofagasta igual, y como que nadie pesca, porque claro, el norte de Chile ya es más perdido aún. Entonces acá es el cierre, pero también es tomar medidas de mucho más largo aliento. Es como pensarnos como colectividades, como pueblos, como países, de cómo vamos vinculándonos con el medio ambiente y cómo vamos produciendo. Ya no da más. Esto ya no va más. Mira, obviamente uno de los primeros llamados que es bastante, podríamos decir, más desde el estómago, es la movilización. O sea, yo creo que tenemos un momento importante de visibilizar y que las colectividades, las personas no han logrado. O sea, a poner a la palestra que está sucediendo esto. Sin embargo, con el centralismo comunicacional siempre va a pasar que la cercanía a la ciudad capital sea lo más visible. Pero acá es visibilizar, movilizar y finalmente el gran llamado es la articulación y la organización. O sea, hay muchos elementos que están sucediendo en distintas partes de los territorios que no conocemos o que no hemos logrado trabajar en un ámbito más mancomunado, que es muy necesario. Y finalmente, aunque suene medio reiterativo, acá tenemos que hacer asamblea constituyente. Todas estas medidas nefasta que el Estado chileno aplica, está basada en una constitución de la dictadura cívico-militar que tiene que finalizar. Entonces, ojo, movilizarnos, articularnos y terminar con la constitución del 80. Son tres elementos a mi modo pilares. Mira, nosotros como movimiento social, movimiento por el agua y los territorios, funcionamos en tres regiones: norte, centro y sur. Súper variado, pero una forma espacial, exactamente, de poder tratar de encontrarnos. Tenemos un correo que se llama aguaenmarcha@gmail.com. Entonces, obviamente, la sugerencia es ir articulándose en relación al territorio que tú estás. Por ejemplo, si ya nos escribieron de la red de Villarrica, ahí los vamos a vincular a las organizaciones y movimientos que están allá, que es la red de defensa de los territorios, por ejemplo. Entonces, es importante eso. Tenemos nuestro fanpage en Facebook, Movimiento por el Agua y los Territorios, y son las dos plataformas de redes sociales que estamos constantemente utilizando. Y como Zonal, por ejemplo, acá centro, nos juntamos una vez al mes, en general a fin de mes, las distintas organizaciones. Gracias. Volvemos al centralismo en Santiago, pero muchas veces es más fácil para la gente de Rancagua o Valparaíso moverse hacia acá. Pero las otras dos instancias, las redes, y para sumarse a nuestro trabajo, escribir también Agua en Marcha, porque tenemos las comisiones territoriales que trabajan los conflictos locales y cómo articularnos, la comisión de demandas, donde vemos los ejes centrales y cómo colocarlo a la palestra pública, la comisión comunicaciones, justamente cómo visibilizar, cómo dar cuenta de la información, son como los pilares, y algunas veces funcionamos también con comité de movilización o agitación, más o menos así como nos vamos articulando. Asamblea, trabajo de comisiones y trabajo personal.